otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hubo un antioqueño muy importante que nació a finales del siglo XVIII, pero vivió básicamente todo el siglo XIX, que se llamó José Manuel Restrepo. Él fue quizá de los primeros que hizo una cartografía de la provincia de Antioquia hacia 1807. Y cuando estudió la geografía de Antioquia, entendió una cosa muy importante sobre la geografía, y es que tenemos o debemos o necesitamos conocer la geografía del territorio que habitamos para saber cómo nos vamos a desarrollar. En ese orden de ideas, qué bueno que esta edición número 21 de la serie Historia y Literatura, usted nos hable un poco sobre un libro muy interesante que se llama La Bendición de la Tierra. Sí, La Bendición de la Tierra es una de las grandes novelas de Knut Hamsun, premio Nobel 1920, donde Hamsun pues hace un planteamiento muy poderoso, y es: si el hombre conoce bien la tierra, logra ser alguien en la tierra, deja de ser un animal más en la tierra, que es lo que de pronto está pasando. A pesar de que Hamsun, pues como curiosidad, fue alguien que apoyó a Hitler, eso le valió que después de la guerra lo encarcelaran en un hospital. Pero la obra que él plantea es una obra donde la tierra es la constante para que el hombre se pueda hacer. Pero ¿por qué es la constante? Porque el hombre conoce la tierra. Es que no es que yo estoy en la tierra, porque si yo estoy en la tierra pero no sé qué hay, no estoy en la tierra, estoy es perdido. Me acuerdo de una frase de un gran pedagogo que muere en el campo de concentración de Treblinka, que se llama Janusz Korczak. Heinrich Goldstein realmente era el nombre de Janusz Korczak. Y Korczak decía: vea, uno lee y le dicen que la tierra es un puntico de lodo, de barro, que está perdido en el universo. Pero así esté perdido este puntico de lodo y barro, es la única parte donde se llora, donde se quiere, donde se entiende, donde se conversa. Que es una definición muy bonita, ¿cierto? Porque estamos botados, sí, pero eso tiene unas características determinadas. Entonces, La Bendición de la Tierra es una novela que le va a dar pie a lo que serían los posteriores movimientos ecológicos. De ahí salen las grandes teorías ecológicas, porque lo único que tenemos es la tierra, no hay más. Y lo que suceda en la tierra nos sucede a nosotros. Si la tierra está en orden, nosotros estaremos en orden. Si la tierra está en desorden, nosotros estaremos en desorden. Entonces, lo que hace Knut Hamsun es primero plantearse el hombre que camina. Por eso va a tener una trilogía maravillosa, que es la trilogía del vagabundo. Estos hombres que van caminando, que paran en las granjas, ayudan, hacen algo y luego siguen. Pero aquí Hamsun le pone un elemento especial al vagabundo. El vagabundo sabe hacer cosas. Ese vagabundo hace pozos, hace cañerías, entiende de ganado. Lo que pasa es que no se encuentra en la tierra, pero sí sabe usar la tierra. Y cuando llega a esa novela, que se va a llamar La Bendición de la Tierra, es alguien que para, que para. Esa novela arranca de una manera muy particular, ¿Quién hizo esos caminos que atraviesan el horizonte? El hombre. O sea, la Tierra está ahí, pero el hombre hace un camino para moverse sobre la Tierra. Es la historia de Isaac, noruego, que se encuentra una tierra y hace una casa y empieza a sembrar y de repente aparece una mujer que tiene el labio leporino y él también dice, pues que necesito una mujer que me organice esto, me haga esto. Y empieza un trabajo de pareja, pero muy poderoso. ¿Quién hace qué? Y ahí es donde lo más importante es, o la imagen que plantea la novela, es esta mujer que llega con una vaca. Y cómo a partir de la vaca se va a desarrollar la industria de esa granja. Y cómo todo es la vaca. Pues como buena novela, entonces tiene un crimen, a Ingar la encarcelan. Pero cuando logra salir de ahí, porque en la cárcel aprende a tejer y aprende a hacer un montón de cosas, eso que aprende a hacer con las manos es lo que va a hacer con la tierra. Es una cosa tremenda, o sea, cuando descubre que la mano es útil, dices que esto es algo más que para empujar una vaca, esto es más que para ordeñar una vaca, esto es para empezar a tejer. Entonces, ¿cómo se teje? El agua con la hierba, los árboles, con el paisaje, la casa, con... Y empieza a tejer. Es una cosa que nunca nos han enseñado. Que nosotros podemos hablar porque tejemos. Y por eso un buen tejido es una buena conversación. Nosotros podemos construir algo, una casa, porque sabemos tejer la casa. La vamos armando y esto va con esto, aquí le hacemos este remate de aquí. Pero entonces ahí aparece, y es lo que le da el título a la novela, la bendición de la tierra. A ver, la tierra es lo que el hombre tiene. Y el hombre se bendice en la tierra en la medida en que la naturaleza le cuenta cosas. Porque es que el lenguaje es un producto de la naturaleza. O sea, nosotros hablamos por la tierra. Nosotros no tenemos otro lenguaje. Todo tiene que ver con la tierra. Porque ahí asistimos a la totalidad de los acontecimientos. Eso lo tenía muy claro Emil Lubitz, que decía, el mundo no está compuesto de cosas, sino de hechos. Y esos hechos se explican con palabras. Entonces yo voy, recojo agua. Ah, es que fue. Recoge agua y la trajo. Y ahí es una cosa que no deja de ser maravillosa con las lenguas del mundo. Tantas formas de hablar distintas de lo mismo. Para nombrar lo mismo. Para nombrar lo mismo. Estamos nombrando las mismas hojas en inglés, en francés. Pero la tierra, el lenguaje de la tierra no cambia. Cambia es el lenguaje de nosotros. Y de cómo al ir entendiendo la tierra, nos vamos dando cuenta de todos los hechos que podemos propiciar con la tierra, porque en la tierra estamos. Yo no puedo propiciar hechos por fuera de la tierra. Por eso cada vez que el hombre se sube al espacio y atraviesa, hace actos terrícolas. Y cuando baja a las profundidades del mar, ejecuta actos terrícolas. Nosotros somos de superficie, por eso es tan bonito el asunto de Julio Verne, ¿cierto? O sea, si el tren es de la tierra, el globo es del cielo, el submarino, el Capitán Nemo, el Nautilus es de las profundidades, pero todos son actos de la tierra, de la superficie. Entonces ahí se va a presentar con esta novela. Es como una... A ver, es una primera confrontación entre el campo y las ciudades. En las ciudades sabemos un montón de gente trabajando, transformando, usando el horno, usando matemáticas, de todo, pero tenemos que comer. Ese hombre de la ciudad no sabe poner a producir la tierra. Es capaz de poner a producir el dinero, las inversiones, pero no la tierra. Y esa es una primera pregunta que se hace Hanson en esa novela. A ver, allá al fondo está la ciudad, están las chimeneas, está todo lo que se mueve, el progreso, el modernismo, pero si no hay unos actos primitivos, antiguos, que tienen que ver con sembrar la tierra, recoger la cosecha, elaborar unas culinarias, tener presente lo que la tierra me dice, no lo que los libros me dicen. ¿Qué me dice el cielo? ¿Qué me dicen las nubes? ¿Qué me dice el paisaje? ¿Sembramos cuándo? ¿Recogemos cuándo? Que eso es muy interesante, porque, por ejemplo, me acuerdo una novela que se llama Jerusalén, otra premio Nobel, Selma Lagerlöf, donde la primera parte, a pesar de que es una gente que se va a ir para vivir a Jerusalén, unos cristianos que deciden irse a vivir allá, la primera parte de la novela es sobre una granja. O sea, si no entendemos la granja, no nos podemos mover. Porque el que se mueve tiene que crear un espacio donde el contenido de la granja tiene que estar en la cabeza de él. De lo contrario, nunca llegará a hacer nada donde llegue. Eso quiere decir, nos vamos a mover teniendo en cuenta la granja. Entonces, ¿la granja qué es lo que hace que exista una granja? Agua. Agua. ¿Qué hace que exista una granja? Vegetales. Esos vegetales tienen dos formas, el huerto y el frutal. A partir de ahí hay unos animales que son domésticos y otros que son propios de la biodiversidad. La vaca se puede domesticar, el caballo se puede domesticar, el cerdo, el perro, el gato, en fin. Pero no hay quien haya domesticado una lombriz, pues son necesarias. No hay quien haya domesticado una abeja, pero son necesarias. No hay quien haya domesticado un pajarito, pero son necesarias, porque son polinizadores, son fecundadores. ¿Se puede aplicar esa frase de que si no se sabe mover en la granja, no se sabe mover a la ciudad? ¿Quien no se sepa mover en una granja no se sabría mover en la ciudad? No lograría vivir bien en la ciudad. Claro, por eso la ciudad es una especie de, digamos, de punto final a lo que el hombre es capaz de hacer, siempre y cuando haya gente en el campo. Porque si no hay gente en el campo, por más sabios que seamos, o ahora nos vamos a sentar a almorzar, hay unas papas las sembraron, hay unas yucas, hay un trozo de carne, hay unas cebollas, unos tomates. Nosotros muchas veces no hacemos esa reflexión de que mientras estamos haciendo este programa, por ejemplo, hay gente recogiendo naranjas, y hay gente recogiendo papa, y hay gente sembrando semillas de trigo, de zanahoria, de... Si eso no se da, no podríamos vivir en las ciudades. Aunque es una cosa tremenda, y de hecho, el hombre tiene que manejar o estar dentro de la diversidad que le propone la granja. Así vivo en la ciudad y se mueve entre elementos técnicos. Porque, a ver, cuando se hacen En 1960, una señora que se llama Raquel Carson escribió un libro que se llama La Primavera Silenciosa. Y es el primer libro sobre la contaminación de la tierra, sobre los agroquímicos y sobre la fiebre del sembrado extensivo. Entonces vamos a llenar esto de caña, vamos nomás. Eso primero genera unos desplazamientos humanos muy grandes porque ya no hay empleo. El empleo lo daba la diversidad. Perdida la diversidad, se pierde el empleo. Pero los que trabajaban ante la diversidad pueden trabajar en el mismo cultivo de caña, las 100 hectáreas sembradas. Claro, pero no son tantos como cuando trabajaban la caña. No se necesitan tantos. No se necesitan tanto. Además, hay otra novela que se llama Las uvas de la ira. ¿Cuándo llega el problema a los personajes de la novela? Cuando llega el tractor. Todo un trabajo que era colectivo, que se hacía con las manos, llega el tractor y los desplaza. Ya no necesitamos, necesitamos uno que sepa manejar el tractor y no más. Ahí vienen pues un montón de asuntos. Que no es que uno se vaya a ir contra la tecnología, sino que la naturaleza siempre ha enseñado, primero, no haga cultivos extensivos porque fortalece los insectos que son propios de ese cultivo. Cuando habían varios sembrados distintos, las plagas se controlaban entre ellas. Entonces, el mosco del tomate atacaba al de la lechuga, al del mango, etc. Y se va dando un control biológico muy poderoso. Pero cuando hay un solo cultivo, se fortalece. Lo que hace es fortalecer ese insecto. Si usted analiza dónde hay zika, dónde hay dengue, por lo común todo eso está cerquita a los consumos, monocultivos. A los monocultivos. Claro, fortalecido. Entonces ahí es donde viene el agroquímico. Vamos a acabar con todo eso, sí, pero el agroquímico también acaba con la tierra, con el pH, con... Bueno, todo eso lo denunciaban en 1961. Dios. Esta señora Carson, en ese libro La Primavera Silenciosa. En un libro de Julio Verne que se llama Los 500 millones de la Begún, él plantea dos ciudades, una ciudad industrial que se llama Stalstadt, manejada por una en Alemania, y una ciudad humanista que él sitúa en Oregón. Y como dice, me decía el médico, el doctor Carlos Velázquez, me decía así, pero las coordenadas ahí no cuadran, sino que sería en el mar. Y decía, a lo mejor Verne cambió esas coordenadas para situar la ciudad de Oregón, que se llama Franceville. Ahí van a educar a la gente única y exclusivamente para las humanidades. Eso lo hace un médico, la funda un médico, el de la novela que se llama Sarrazá. Entonces vamos a hacer una ciudad solo para humanidades. Mientras que Schultz hace una ciudad solo para la tecnología. Entonces empiezan a mirar cómo se van dando esas dos ciudades. Pero hay un problema. Para que el hombre sea humano, lo tienen que manejar de manera casi que tecnológica. O sea, normas impuestas. Usted no, que es donde viene una teoría de Verne muy fuerte, que es la de los totalitarismos. Así vamos a arreglar el hombre, también lo tenemos que arreglar dentro de un totalitarismo. Entonces me sale la norma. Es una novela digamos que es una novela muy controversial, muy controversial, pero también muy de lo que nos está pasando ahora. La educación hay que controlarla, usted tiene que saber esto. Usted tiene que hacer esto. Los programas son no para una región, no, son para todo un país. ahí está, ¿quién decide eso? Claro. ¿Y con base en qué criterios? Entonces, el asunto de Werner, a ver, una ciudad completamente cultural para que funcionen, y no se equivoquen, se volvió una ciudad técnica también. Y la técnica se vuelve técnica y de locos. Porque eso ya es una cantidad de cosas. Entonces, ¿dónde queda el hombre? El del campo. En el campo. Hay un asunto, por eso volvemos a esto de la bendición de la tierra. El hombre libre. De alguna forma, hay que tener en cuenta que la libertad es escoger a quien le obedezco. Esa es una definición muy bonita. Esa es la libertad. Ay, ay, ay. ¿Cierto? Es escoger a quien le obedezco. Esa definición es de un señor Levinson, que siempre me llamó la atención, porque claro, hay dos definiciones que son muy bonitas de la libertad, la de Hegel, ¿cierto? La libertad es mejorar lo que yo hago, porque si no lo mejoro, soy esclavo de lo que hago. Esa es tremendamente clara. Lo que hace que el hombre progrese en la medida en que mejora. Pero también está esta de Levinson, de la libertad es escoger a quien le obedezco. Para de esa manera yo estar muy atento a lo que le guardo obediencia. Ahora, si eso lo llamo al campo y a todo este mundo que nos da de comer y que nos permite que el agua todavía exista y todo esto, también están obedeciendo. Obedecen a ciclos de cosechas, a climas, a formas de sembrar, a crianza de animales. Pero obedecer a la naturaleza no es tan grave. No, sería lo ideal. Pues sería lo ideal. Es que la naturaleza, claro, hasta el momento no se equivoca. Claro. Y no es irracional. Y la naturaleza no castiga. La naturaleza se vuelve cruel cuando yo la daño. Claro, es como cualquier cuerpo vivo. Pero por naturaleza no es vengativa. Sí, claro, no es vengativa. Eso es tan cierto que después de bombardear una zona, por decir alguna cosa, en Irak, y volver eso pedazos, al otro día vuelve y amanece. Y la luz es la misma. Cierto, no, y hay unos cuentos que son tremendos. Claro, si uno empieza a mirar la naturaleza, es que hay dos santos. Uno que es San Francisco de Asís, que era claro, pues tremendamente claro. La naturaleza nos dice a grito lo que tenemos que hacer. ¿Cierto? Siempre no lo ha dicho, el comportamiento de los animales, el comportamiento de las plantas, los colores, los tiempos, movimientos, reposos. A pesar de que, por ejemplo, el Marqués de Sade decía que la naturaleza era perversa, porque temblaba la tierra, pero es lo mismo que uno hace cada tanto. Se estremece. Se mueve, claro. Y es lo mismo que, hombre, que un río se desborda, es que tiene que desbordar. De lo contrario, no es capaz de fecundar las orillas. Ahí el problema es que se calme para que esas semillas sí. Entonces, saberse desbordar. Por eso todos los que miran la naturaleza, los budistas, los místicos, todas estas personas empiezan a encontrar en que la tierra es realmente lo que bendice al hombre, porque le está dando las posibilidades de acogerlo en la vida. Es que mire, cuando una persona bendice a otra, es porque la está acogiendo. Esa es una bendición. O sea, usted conmigo está seguro. Y si la tierra bendice al hombre, es para que el hombre esté seguro en la tierra. Obviamente vienen todo y no Hanson tampoco se pone a idealizar. Hay pasiones, hay problemas, el hombre se puede volver un animal furioso, ahí sucede de todo, pero en la naturaleza, ese hombre furioso, ese hombre apasionado, sigue siendo alguien que se puede integrar a la naturaleza si quiere. Y si está muy bravo, la naturaleza dará cuenta de él y ya lo desaparece. A una vez a Espinosa, ¿qué pasaría si el hombre no, si desaparece el hombre? Nada, para nada. La naturaleza sigue, el agua sigue, los árboles siguen. Si nosotros desaparecemos como especie, la tierra recupera. Eso es lo último que va a hacer. ¿Cierto? Se recuperará, ya nadie le echará humo, nadie la perforará. Y vuelve y el planeta sigue funcionando, que es parte de la soberbia que nosotros manejamos. ¿Qué sería de la tierra de nosotros? Un descanso. Pontificia Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión está haciendo el capítulo número 21 de la serie Historia y Literatura, La Bendición de la Tierra, de Knut Hamsun. Desaparece en ese tipo de novelas, van a fomentar otras formas de ver la naturaleza. Que eso es fundamental. En este momento las mujeres son las más dedicadas a escribir libros sobre árboles, sobre pájaros. Hay uno maravilloso que me lo acabé de descubrir y es una dicha leerlo, que se llama La vida secreta de las vacas, donde una mujer de 62 años va a contar la vida de 50 años en una granja. Que además es una novela espectacular, una novela no, por eso una reflexión, novela, memorias. La señora simplemente está actuando como la naturaleza. Vean, yo florecí y aquí les dejo este fruto. Y deja esa la vida secreta de las vacas, donde ella empieza a preocupar. Y es que las vacas, hay unas tímidas, hay otras alegres, hay unas que son inteligentes, otras que no lo son tanto. Y empieza como a mirar. Ahora, la vaca convive con el cerdo, convive con la gallina. Entonces empieza el análisis de los animales de la granja y de las siembras de esa granja. Y de la vida en común de las personas de esa granja. O sea, es que no es gratuito de que en el mundo de la pintura haya tantas pinturas de granjas. El mismo Van Gogh pintó un cuadro que se llama Los comedores de patatas. No hay sino patata, bueno, pero hay que compartirlas, ¿cierto? Y hay que seguir creyendo en la tierra. Ahora, todo esto, toda esta preocupación por la naturaleza, por vivir dentro de la naturaleza, no como un salvaje, sino como alguien que está tranquilo ahí. Porque de ahí saca lo que necesita. Hay un libro de Virgilio, pues famosísimo, que se llama Las Geórgicas, donde él dice cómo se cultivó una finca, porque a los romanos, a los soldados romanos les pagaban, cuando se jubilaban les pagaban con una finquita en las afueras de Roma. Entonces lo que hace Virgilio es, ojo, hay que tener en cuenta esto. Y el capítulo final de Las Geórgicas era una cosa muy bonita, porque es sobre las abejas. Si hay abejas, ganamos. Si no, esto no va a producir. Después van a ser famosas las abejas italianas para polinizar. Eso fue las primeras que trajeron aquí para el café, para que los cultivos dieran más. Entonces, todas estas teorías se encierran como en la bendición de la tierra. Ese es como el magma, el que se crea, como el centro de todo eso, porque hay esa reflexión poderosa de yo hago parte de la biosfera. Yo hago parte de la biosfera y voy a utilizar la tierra para poder vivir porque los otros están bien. Está bien la hormiga, está bien la lombriz, está bien la gallina. Por ahí había puesto una teoría de las gallinas felices, que son las que pone huevos por ahí caminando y toda esta cosa, pero es que esas gallinas felices de ahora han sido las gallinas de toda la vida. Lo que pasa es que ya las ponen de manera industrial, ya les cortan el pico, ya les hacen un montón de cosas terribles, pues como se ha denunciado en todos los libros de ética animal y Peter Singer, por ejemplo, que es que lo que le están haciendo a este ternero, por Dios. Pero el otro decide, ¿cierto? No es que yo no le voy a hacer a mi gallina nada, la voy a dejar ser gallina. Y le mejoro el ambiente. Le mejoro el ambiente. Ahora, para crear algo para un gallinero hay que mirar las gallinas, ya es como lo crean. Y yo lo único que hago es mejorarle las posibilidades para eso. Por eso hay mucha gente que diseña cosas para perros, gatos, y eso funciona dos o tres veces, después no vuelve a funcionar, porque nunca miraron la cotidianidad del perro ni del gato. Al gato sí se encarama y se va para allá y tal cosa, pero tú no. En tanto que alguien hace una palomera, es que es un nidito más, miró las palomas. Entonces, con con la bendición de la tierra, uno empieza a darse cuenta, primero, de qué es la tierra y de quién es la tierra. Ahí hay una pregunta tremenda. Porque la novela alguien llega y dice, pues que la tierra usted la mejoró, hizo todo, pero eso es del Estado. Bueno, y entonces, ¿cómo le pago yo al Estado? ¿Quién es el Estado? Eso se empieza, que va a tener que pagar 100 taler o no, se le dejan en 50. Pero viene ya una problemática, ¿cierto? Muy poderosa. Porque el hombre es el único animal que paga por la tierra. Uno no conoce ninguna cucaracha que tenga que pagar impuesto predial, no, para nada. Esto está lleno de lagartijas, para arriba y para abajo. Pero viene esa problemática, ¿cierto? Una problemática que ya se discutía en el libro de los jueces, en la Biblia. Si no tenemos rey, seremos felices. Eso es, ese libro de los jueces es tremendo, porque es el momento donde el hombre es agricultor y reparte con todos. Hombre, tengo muchos tomates, listo, yo tengo mucha cebolla, entonces estoy cebolla, más tomates, pues eso para él, los jueces. Donde hay una juez tremenda que se llama Débora. Todo eso funciona perfecto hasta que llega el rey Saúl. Porque ya un rey es porque va a haber guerra. Porque nos vamos a tener que matar. Ahí hay una enseñanza y un planteamiento muy poderoso. Por eso hay tanto teórico anarquista. Hay uno que le gustaba mucho a Janusz Korczak, que era un gran educador, y era Prokopkin. Era un educador de todo, pero decía un momentico, nosotros, a ver, ¿cómo? ¿Quién es el que a mí me gobierna? No, nos tenemos que gobernar primero nosotros, ¿cómo es la cosa? Y ahí es donde aparecen todas estas teorías, en novelas como Ana Karenina, o Levin, a tierra cómo se maneja, y cómo se gobierna. Y en la bendición de la tierra, esa tierra, a ver, yo la puse a producir, la organicé, no sé qué, no sé qué, y de repente aparece alguien, algo, que es una estructura que hemos creado los mismos seres humanos, que se llama el Estado. Entonces usted me está reclamando aquí. Usted no me debería pagar a mí. Que es una de las reflexiones que hace Isaac, el personaje. Yo mejoré esto, hice caminos, hice de todo. Hoy en día ya eso se reconoce como mejoras. Pero es una cosa interesante porque nosotros solo tenemos la Tierra. La Tierra es el único espacio donde está presente la vida. O sea, por fuera de la Tierra no sabemos si hay vida, si no hay vida, se dice que sí, se dice que no. Y en esa vida que se da en la Tierra aparecen pues los puntos con los que analiza Noah Harari la esencia de la vida. Primero física, o sea, movimiento, si eso se está moviendo, si nos estamos moviendo. Luego química, transformaciones. Nosotros nos movemos, paramos, transformamos, creamos. Y finalmente biología. Formamos grupos de seres vivos. Esos grupos de seres vivos empiezan a crear algo que se llama la historia. Para empezar a crear a partir de la historia lo que es la geografía, porque es que nos pasó en ese lugar. Claro. Porque es que la geografía no se puede enseñar cruda. ¿Cierto? Estos son cerros, estos son cuchillas, pues todo lo que usted está estudiando. Valles, desiertos, sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y todo eso es biología. Ahora, el hombre, a través de cómo es un elemento biológico, crea políticas, crea el Estado, crea pues un montón de cosas muy interesantes que siguen estando en la Tierra y que hacen parte de la Tierra. Que uno de los problemas que estamos enfrentando hoy en día es que la Tierra nos está desapareciendo. Nosotros vivimos como por arte de magia. Entonces alguien camina y no se entera de que camina sobre la Tierra, ni que come productos de la Tierra, ni que la Tierra se mueve. No. Perdimos lo principal del ser humano. Por eso hay un personaje que a mí me encanta, que es Abraham, porque Abraham sale a caminar y va leyendo la tierra, por dónde vamos, dónde van a pastar el ganado. En un momento no hay pasto para todo, entonces vos te vas por este lado, tu ganado por ahí, yo por aquí, para que de esa manera no sequemos esto. Al último ahí compro una tierra para enterrar a Sara, etcétera, etcétera. Y Abraham es un hombre que mira la tierra y después mira el cielo para hacerse preguntas. Pero yo creo que además de todo lo que usted está diciendo, profesor Memo Ángel, también hay que tener en cuenta una cosa, y es que el hombre de la ciudad que no sabe leer la tierra, que no la conoce, que la está, digamos, además dañando, tampoco le está poniendo atención al elemento secundario, que es a quien sí sabe mirar la tierra, trabajar la tierra y estar en la tierra, y es al hombre del campo, y lo estamos despreciando. Sí, claro, mientras no haya... Eso se ha mejorado mucho en muchos lugares del mundo, donde el campesino debe ser alguien que vive en buenas condiciones. ¿Cierto? Vivir en buenas condiciones, no tener plata para salir a oír a los relicarios o no hay quien y a beber, no. Es tener unas condiciones de contacto con la naturaleza que le permita a él mejorar como ser humano y mejorar en términos económicos también como ser humano. Lo que pasa es que el campo de nosotros ha sido un campo de guerra. Un problema en América Latina muy bravo. Pues sí, no, porque mire, un corregimiento de Medellín, San José de Palmitas. Allá viven campesinos que se demoran 2 horas para ir a pie al centro de salud porque no tienen vía de comunicación. Estamos hablando del área rural de Medellín. Sí, sí. O sea, no estamos hablando de un territorio pues que fue territorio de guerra. Pero que son territorios producidos por eso. Se aislaron de tal manera para que no les llegara la guerra. Es que eso, la ruta es un problema mundial, o sea, no es un problema colombiano, es un problema que se va dando. Yo me acuerdo leyendo a Facundo de Faustino Sarmiento, de ese libro que es fundante, es la lucha entre la civilización y la barbarie, lo que es la guerra en las pampas. Y a ver, uno cuando le hablan de historia le están hablando de guerras, lo que está implicando que el hombre es el único animal que se mantiene en guerra. Y esto ha hecho de que se tengan que hacer unos pactos muy grandes, y por eso de alguna forma, después de hacer la guerra, el hombre creaba la granja. Era lo que pensaban los romanos: ya que usted prestó el servicio militar, 20 años, 30 años le va a dar una granja. Entonces tenían la granja, lo mismo de Napoleón. Napoleón paga con granjas, ¿cierto? Pero ya hicieron la guerra, o sea, son los soldados, los agricultores, que de alguna forma es lo que sucede hoy en día en Israel. Hay un montón de gente que siembra así, pero eso primero es un soldado. Entonces, tampoco puede uno llegar pues a volver eso una cosa muy linda. Cuando uno lee la autora a Rosamund Jung, la autora de La vida secreta de las vacas, es porque ya se acabó la guerra, ya se pactó todo. Entonces aparecen un montón de granjas en el norte de los Estados Unidos que son tremendas, y pueblos donde la gente vive de sus propias granjas. Pero esos son pactos muy poderosos, lo que está pasando en Alemania, por ejemplo. Es lo que pasa en la misma Suiza, un país tan chiquitico, y eso es lleno de granjas. Es lleno de granjas, porque hay que volver a la naturaleza, pero sin llevar la guerra a esa naturaleza. Que nosotros, por ejemplo, en América Latina, y eso por eso uno se lee una novela tan dramática como La vorágine, por ejemplo. Es el hombre prácticamente en estado de defensiva permanentemente. No en estado de acogida. El que está tranquilo, lo acoge la tierra, el paisaje, pues lo acoge lo que se llama la patria. La patria es donde yo logro construir mi vida, mi forma de vida, y a partir de ahí la defiendo a como de lugar. Pues la patria es un lugar de construcción, no un lugar de paso. Y mucho menos pues ponerse la mano en el pecho, eso no es la patria, ni ver que Colombia ganó en fútbol. Eso es una cosa emocional. La patria es territorial, es... Y a partir de ahí, entonces hay que hacer grandes pactos políticos para que el hombre, buena parte de la especie humana, llegue al campo. Porque es que no podemos negar la tecnología, no podemos negar las ciudades, pero tampoco podemos negar el campo, porque en el campo no vivimos. ¿Cierto? No logramos vivir. El último rastro de la tierra, de lo que es la tierra, es el campo. Ahora, el campo se puede transformar, pero el campo también hay que mantenerlo en ciertos espacios, digamos que de manera primitiva, primigenia. Un escritor inglés se llama John Fowles. Escribió un libro muy bonito que se llama El Árbol. En Inglaterra, pues ya prácticamente el paisaje ha sido transformado por el hombre. Eso es lo que tiene Europa, por eso a la gente le gusta tanto Europa, pues como un paisaje transformado, pensado. Entonces aquí vamos a sembrar esto, aquí esto, aquí esto, aquí ponemos un puentecito de tal manera. Es una gente que después de todas esas guerras y todas esas cosas, bueno, vamos a pensar la tierra. Pero también, como dice Fowles, dejan espacios primitivos para ir a ver la tierra que está haciendo ahí, la naturaleza que está haciendo ahí. Entonces él habla de un bosque, a dónde va, y se da cuenta cómo actúan las plantas con el agua, qué bichitos hay ahí, qué sucede. Entonces una cosa muy interesante, no es que vamos a cambiar el paisaje en sí, pero tenemos que dejar la referencia de cómo es. Eso se ve en Alemania. Aquí está la referencia de cómo es la tierra y cómo actúa la tierra. Porque es que llegan a veces programas, no, tenemos que transformarlo todo, que fue la famosa Revolución Verde en África y volvió a África un desierto. Porque la capa de humus de África era de 12 centímetros y llevaron unos, y de esa capa de humus, lo que aquí llaman tierra de capote, de ahí hacia abajo, piedras. Entonces llevaron un montón de tractores con unas cuchillas de 50 centímetros y revolvieron la piedra con el humus y la mataron. Y era porque querían resolver un problema, porque les pareció muy primitivo que para sembrar unos señores iban con unos palitos, iban haciendo huequitos y ahí metían la semillita. ¿Qué gente tan primitiva? Pues esperé y verá un tractor. Y el tractor se tiró en todo, porque esto sí... Sí sabían, porque había que hacer el huequito para que naciera. Esto no se puede revolver. Claro. Que ahí es donde viene algo, y esa es una de las cosas interesantes de la bendición de la tierra y de estos libros que están saliendo sobre árboles, pájaros, vacas, todo esto. Hay que primero analizar muy bien los saberes ancestrales. Es que el hombre no permanece equivocado 5.000 años. Claro, claro. Si están haciendo eso, es por eso. Me acuerdo, un gran arquitecto, uno de los grandes urbanistas, y Christopher Alexander, escribió un libro muy bonito que llamaba La ciudad no es un árbol, que lo llamaron para que diseñara unos barrios populares en Lima. Entonces, claro, trajeron a Christopher Alexander, todo el mundo esperaba un montón de planos. Y llegó de mochilita y los planos, no, ¿sí? ¿Por qué le digo que yo iba a traer planos? Yo me voy a ir a vivir a esos barrios. Apenas vea por qué los construyen así, hago mi propuesta. Claro, después explicaba, es que los incas tienen un saber ancestral, saben por cómo es el soleamiento de esto, por dónde vienen los vientos, por qué construyen de esa manera. Pero yo sin saber eso no puedo venir aquí a hacer una propuesta. Que esos daños los hemos tenido por todos lados, ¿cierto? De repente aparecen casas de la montaña, al nivel del mar, y un montón de cosas. Entonces ahí es donde esos saberes ancestrales están presentes en estas novelas. Y por eso me asombró, por ejemplo, el de la vida secreta de las vacas. Es que esos son saberes ancestrales. Lo que hizo esta señora es ponerse a mirar a un animal, mira esta. Y mira cómo se comporta, porque de ahí vienen los orígenes de un montón de cosas como las religiones animistas, y simplemente mirar comportamientos. Entonces, el asunto es que tenemos que tener presente la tierra, que hagamos lo que hagamos, avancemos donde avancemos, la referencia a tierra no se puede perder. Por eso los griegos la habían sacralizado, Gaia. Gaia es una diosa. Claro. ¿Por qué? Porque es dadora. Los dioses son los que dan. y se rigen por leyes que nunca violan. Esa era la idea que tenían los griegos. Es un dios porque nunca se sale de la ley, pero siempre da. Siempre da. Por eso la tierra era una diosa. Y lo que se está planteando, la bendición de la tierra, es eso, que no se nos olvide que estamos en la tierra. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 21 de la serie Historia y Literatura con el tema La Bendición de la Tierra del escritor Premio Nobel de Literatura Knut Hamsun. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.